sigo regalando música cubana. Y a mí, no hay que me quite lo bailao. Yo sigo fiel a mi tumba. Fiel a mi tumba. Soy de La Habana y vengo regalando música cubana. Y a mí, no hay que me quite lo bailao. Lo bailao. Yo sigo fiel a mi tumba. Muchos años de complicidad brindando amor. Muchos años de complicidad para el bailador. Algunas veces en la gloria pegando temas, haciendo historia. Y otras veces tocando fondo, pidiendo el tiempo que pase pronto. Yeah, yeah. Lo que existe entre los músicos cubanos. Complicidad. Para que suenen como hermanos bajo y piano. Y canta que fuerte uniendo nuestras manos. Complicidad. Y es lo que existe entre los músicos cubanos. Complicidad. Para que suenen como hermanos bajo y piano. Y canta que fuerte uniendo nuestras manos. Y a mi gente le sigue gustando. Complices, soy de La Habana y vengo regalando música cubana. Y a mí, no hay que me quite lo bailao. No. Yo sigo fiel a mi tumbao. Voy a seguir guarachando y con mis temas pegando, que tanto a ti te han gustado. Y a mí, no hay que me quite lo bailao. Yo sigo fiel a mi tumbao. Por eso sigo fiel a mi tumbao. Y ahora muévete, y ahora muévete. Y a mí, no hay que me quite lo bailao. Yo sigo fiel a mi tumbao. Pensaste que no iba a poder, te equivocaste, ¿sabes por qué? Porque esto no para, esto sigue para arriba. ¿Pero para dónde? ¡Bum, bum! ¡Para arriba, para arriba! ¡Arriba! Porque esto no para, esto sigue para arriba. Por eso mira. Muchos sacrificios que me ha costado, a mí nadie me lo ha regalado. Y a mí, no hay quien me quite lo bailao. Yo sigo fiel a mi tumbao. Y a mí.